Bueno, pues seguimos, seguimos. Empiezan, bueno, esto todavía está preparado. Se va a subir al escenario a hacer mezclas. Roberto Terne, otra de las personas a la que tenemos que agradecer que esto haya sido posible. Retrovisores, sustitutos. Y hoy va a hacer una canción de su primer, bueno, de uno de sus primeros grupos, Los Retrovisores, con el que yo estuve. Pero no la va, no, es una canción que no tocaba cuando él estaba, no la tocábamos, ¿no? Es que, más que nada, se me oye bien y tal, ¿no? Es que me gustaría, antes que nada, ya que hemos hecho un homenaje a los grupos de Valladolid, me gustaría mencionar a unas cuantas salas y personajes que no están encima de un escenario, pero que han hecho posible que toda la gente conozcamos la cruda y bonita realidad del rock and roll. Salas como el Ziggy, el Landó, la Sala Hipo, La Habana, El Pigal, Alambre, Asclepios, Radiola y, por supuesto, Subterfugio. Sí, señor. Y también me gustaría mencionar a gente que no la veis en el escenario, pero que día a día apoya esta historia o lo ha apoyado y sigue en ello. Gente como Carlos Raúl Martínez, Benito Carracedo, Kiko Arribas, Santi Nadie, José María Moreno de Viuda y, por supuesto, César Picota, a quien le quiero mogollón y quiero que le deis un gran aplauso. Gracias. Y mucha peña que seguro que se nos olvida. Gente que no se nos olvida sin ninguna mala intención. Curso legal. Todo tiene siempre su curso legal. Cambia ya tu vida que siempre fue mal. Olvida lo de antes y piensa que ahora es mejor. Olvida tu trabajo y dile a tu novia que no. No pienses ya más en eso y olvida el dinero. Ponte alas y alza el vuelo ya. Corre, oh, estás perdido. Huye de esta ciudad. Cierra la puerta, no mires atrás. Aquellos que te siguen te quieren matar. Tienes que defenderte y sobrevivir. Tú ya no eres un hombre, matar o morir. Dicen la juventud es la perdición y tú sigues escuchando a los Stones. Olvida lo de antes y piensa que ahora es mejor. Olvida tu trabajo y dile a tu novia que no. Que se llamas en eso y olvida el dinero. Te alas y alza el vuelo ya. Corre, oh, estás perdido. Huye de esta ciudad. No mires atrás, aquellos que te siguen te quieren matar. Tienes que defenderte y sobrevivir. Tú ya no eres un hombre, matar o morir. Muchas gracias, Roberto.